Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 9 de enero de 2019. Bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y hoy cortamos la cuña así de rápido porque tenemos una sintonía especial. Nosotros somos los hombres de la noche, los otziles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el golpe. Nadie. Y la montaña es nuestra y la noche es nuestra. Eso es lo que no saben. Y aquí estamos en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, con un tema que solemos tratar para estos primeros de enero, ¿verdad? Para primeros de enero, que es un poco tarde, vamos con un poco de retraso, pero las circunstancias han obligado. Bueno, bueno. Como ya habréis podido imaginaros, eran palabras del subcomandante Marcos. Uh-huh. Y vamos a dedicar el programa al 25 aniversario del lanzamiento del EZ. Y contamos con dos colaboradores de lujo para estas cosas y para otras. Hola, Lola. Hola. Muy buenas tardes. Lola ya la conocéis porque es colaboradora de Lucha Libre a menudo. Uh-huh. Y sobre todo en cuestiones zapatistas. Lleva el Centro de Documentación sobre Zapatismo. Y hola, Gilberto. Hola. Ah, ¿qué tal? Bravo, ay, qué contentos que estamos. El técnico levanta las manos y hace yupi yupi, aunque no lo veis, ¿no? Bueno, Gilberto López y Rivas es un amigo y una eminencia antropológica. Y Lola del Centro de Documentación. Ya, la acabo de decir. Sí, pero es que estaba yo celebrando estaba el éxito. Estaba celebrando que había entrado Gilberto y no me escucha. Parece esto. Perdón. Bueno, perdón. Gilberto ha colaborado mucho con nosotros, un seguidor de todo el movimiento zapatista también, antropólogo y amigo, sobre todo. Y vamos a hacer una repasadita con ellos dos. Vamos a dedicar todo el programa a ese 25 aniversario. Pero también, a 25 aniversario, pero también en una segunda parte del programa, sobre todo insistiendo más, o como salgan las cosas, porque aquí somos todos amigos y amigas, y entonces esto puede ir manga por hombro cuando nos dé la gana. Vamos como nos dé la gana. Me refería a que esa segunda parte que me he atascado. Comentaremos también qué demonios está pasando ahora mismo, que la situación es bastante preocupante. Bueno, hemos oído, no sé si habéis podido oír bien las palabras del sub al principio del... Sí, así no se oían muy bien. ¿Tú las has podido oír, Gilberto? No, la verdad que no. Estaba muy muy bajito y no entendía bien. Vaya. Bueno, da lo mismo. Son del primero de enero del 94, así poéticas, ¿eh? Los hombres murciélago y esas cosas. A ver, para darle la importancia que merece, yo haría una, os haría una primera, os sugeriría una primera reflexión. A 25 años, realmente, ¿qué supuso? No solamente en ese momento, que ahora lo trataremos, sino si hacemos una trayectoria de 25 años, ¿qué demonios supuso en su momento y sigue la trayectoria hasta hoy? En esos 25 años, si lo consideramos una unidad de tiempo, el lanzamiento del EZ en el 94. ¿Me habéis oído? Sí. A la pregunta sí. Fácil, pregunta fácil. Facilísima. Ánimo, Gilberto, tú yo primero. Bueno, mira, yo creo que este levantamiento fue un acontecer histórico, fue esos eventos que se dan de vez en vez en un país, y creo que incluso impactó en el ámbito planetario, porque fue una insurrección de características muy parecidas a las insurrecciones indígenas de los siglos 18, 19 de México, ¿sí? La toma de cinco ciudades, y realmente la trascendencia de lo que ocurrió durante esos 12 días de combate y lo que viene después ha marcado pues toda la ruta de los movimientos indígenas de América Latina. Yo creo que el impacto de lo que ha sido el zapatismo desde el inicio mismo del 1 de enero a la fecha es que trastocó evidentemente pues todo lo que había sido una historia de dominación, de humillación, de racismo, de explotación preferente sobre los pueblos indígenas, y cambió ese rumbo hacia un rumbo que gobierno. A ver, algo pasa. Parece que estamos perdiendo un poco la conexión. Mientras, Lola, si te parece, si tú quieres ir interviniendo, mientras parece que recuperamos la conexión. Sí, bueno, lo que estaba diciendo Gilberto es muy certero, ¿no? El levantamiento zapatista supuso un despertar para los pueblos indígenas de toda América Latina, pero no solamente para ellos. Creo que también nos dio una visión a gentes de otros lugares, de otros espacios, de otras geografías, como dicen los zapatistas. Nos dio otra visión de que eso que ellos dicen de que otro mundo es posible, pues de verdad es posible. Nos lo dio entonces y nos lo sigue dando. De alguna forma, yo creo que entonces lo que más nos impactó fue la posibilidad de que eso pudiera ocurrir, de que eso fuera cierto, de que ese sueño que teníamos todos de que este mundo tendría que ser diferente y que podría ser diferente, había gente ahí en el rincón más olvidado de la patria, como dicen ellos, en un sitito ahí perdido, había gente que lo creía y que en un momento determinado dicen, y ya, vamos a ponernos en marcha, ¿no? Y lo más impactante para mí de estos 25 años es que están ahí, es que están construyendo una forma diferente de vivir, de gobernarse, es toda esa esperanza como que de repente, vamos, no de repente, o sea, de repente no, porque son 25 años, ¿no? Pero que ahora vas y la ves y la miras, que la gente que hemos ido en el 94, en el 95, en el 96 allí, y vamos ahora, vemos un cambio enorme, ¿no? Entonces, todo eso a mí me parece que es súper importante, ¿no? Muy importante. Hay una cosa que decía ahora Gilberto, con el que estamos intentando recuperar la conexión, que yo me lo imagino hablando y hablando sus cosas él solo, con él, sin darse cuenta de que no estamos... Tenemos que decir que estamos haciendo a la vez Madrid, Zaragoza, México y claro... Todos son complejidades técnicas. Complejidades que para nuestras máquinas Esto porque el personal humano es estupendo. Todo esto son las máquinas que de bajo presupuesto. ¿A que sí? No, pero lo que decía Gilberto, es decir, la trascendencia planetaria que tiene. La trascendencia planetaria que tiene en ese momento, yo creo que es muy importante centrarla. Al fin y al cabo estamos haciendo un repaso. O sea, no solamente lo que avanzaron, o sea, ¿qué enseñaron los zapatistas? Que yo muchas veces les hablo... Les cuento a la gente más joven, es decir, si es que ellos nos enseñaron a utilizar internet y a comunicarnos y a organizarnos vía internet a nivel internacional y mundial. Desde luego que eso es así. O sea, cuatro indias peladas en el otro punto del mundo que nos dicen todos, señores, señoras, internet. ¿Fue así o no? Sí, fue así. Fue así. Fue un despertar, un decir, hay que ponerse de acuerdo, hay que ponerse en contacto. Ahí tenemos formas, tenemos herramientas que son nuestras y hay que hacerlo. Y además también quiero decir que esto ocurrió en un momento muy importante. A ver, ¿cómo decir? Más que importante, un momento triste de la izquierda, ¿no? Había caído el muro, afortunadamente, pero... Espera un segundo, Lola, vamos a ver... Estoy intentando conectarlo, he podido hablar con él por otro medio, pero no sabemos qué pasa. Es decir, efectivamente estaba el pobre hombre hablando ahí un rato. Claro, yo me imagino que no habrá entendido nada, ¿no? Sí, a ver si logramos conectar. Espera, bueno, tú no me haces una señal, hablando, sigue hablando. ¿Eh? Bueno, sí, nos habíamos quedado engancha, nos el muro... Sí, en una ofensiva ideológica contra la izquierda, en el sentido de que, mirar, esto, lo único bueno que hay es el capitalismo y este es el único sitio por donde debemos de ir. También había caído un poco toda la idea esa que se había estado manteniendo, todo ese apoyo con Nicaragua. Nicaragua ya no era lo que había sido la revolución de los sandinistas triunfantes. Hombre, ya ni decir lo que es ahora, tiempo. Pero eso es otro tema. Quiero decir, y en ese momento hay eso, unos indios ahí en el rincón ahí que nadie sabía dónde estaba aquello, de repente saltan diciendo, esto no es así, y se tienen que poner ustedes en marcha porque esto hay que hacerlo entre todos. Ajá. A mí eso me parece súper importante. También cambian algunas maneras de hacer, ¿no? En las maneras de hacer, de conectarse, de, bueno, algunas recuerdan bastante, pero con otro sistema nuevo y generalizado, porque ahí nadie se... Quiero decir que la manera, por ejemplo, de organizar, de coordinarse, que la primera que hicimos, yo recuerdo perfectamente, que fue decir, por favor, lo que no puede haber es una coordinadora. Yo no sé si lo recuerdas, Lola. O sea, la manera de coordinarse, lo primero que hay que hacer, porque entonces había coordinadoras de todo. De todo, de todo. De todo. Y recuerda que en un principio costó un poco de trabajo. No, un poco no. Mucho trabajo. Pues claro, trabajo porque no aquí, no nos coordina. No. Nos coordinamos de otras formas, no de esas maneras. Vamos a coordinarnos desde abajo, vamos a coordinarnos desde una forma horizontal. Eso era algo que en determinada izquierda, no voy a decir en toda la izquierda, en determinada izquierda no existía. Y además también fue algo esa forma nueva de hacerlo que nos acercó, por ejemplo, en mi caso, lo digo claramente, me acercó a los anarquistas. A eso me refería, que las maneras sí. Se parecían mucho a las formas... Se parecían mucho a las formas de organizar. Y personalmente descubro esas formas ahí, ¿no? Y ocurre algo que nunca había ocurrido antes o desde hacía muchísimo tiempo, yo desde luego nunca lo había vivido, que de repente, tampoco de repente con trabajo, pero podemos trabajar juntos y coordinados un montón de gente que pensábamos diferente, pero que tenemos un mismo objetivo, ¿no? Y que eso nos lleva a que es lo primero y a que hay que trabajar juntos y vamos avanzando en ese sentido. Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que personalmente me costó trabajo entender, yo lo reconozco, y es la negativa del ejército zapatista a tomar el poder. que es algo que entronca mucho también con la con sí. la idea, las ideas libertarias, ¿no? Pero que para una determinada izquierda a la que yo pertenecía, no entraba en nuestros... o sea, la cosa es, hacemos una revolución, tomamos el poder y ahora lo arreglamos todo, ¿no? Y de repente descubrimos que no arreglamos nada así, que las formas son diferentes, que la cosa es de otra manera y que me da lo mismo quien me mande, porque aquí quien tiene que mandar es la gente y no alguien que porque se siente elegido, porque ha sido elegido, es el que dice, el que hace y el que no sé qué, sino que aquí es la gente quien tiene que decir qué es lo que se hace y aquellos que mandan, que están en el poder, entre comillas, lo que tienen que hacer es llevar a cabo lo que la gente le ha dicho, ¿no? Evidentemente lo que se cuestiona es un cuestionamiento, pero de raíz, absolutamente radical, que eso también se acerca al mundo libertario, sí, tanto las formas como los contenidos, y es cada vez que se utiliza, y que se sigue utilizando, cada vez menos entre ellos, yo creo, pero bueno, los lemas permanecen, esa, el concepto democracia, nada que ver con esto. Nada que ver. Es decir, nos descubren también una... Quiero decir, hay tradición, por supuesto, nosotros tenemos, seguimos teniendo, o sea, ya teníamos antes, nosotros y nosotras ya teníamos esa tradición de ese concepto clara y clarísima, pero era muy minoritaria y sobre todo estaba había una montonada de gente de diferentes pelajes que los que estábamos donde eso no estaba claro. Sí. No estaba claro. O sea, eso es así. Y justo el reclamar democracia lo que hizo fue poner en cuestión el a qué se estaba llamando democracia. Que por cierto, está en plena actualidad. Por supuestísimo. El asunto. Hay veces que a mí me parece que es que estoy, o sea, me estoy viviendo otra vez. Es de agradecer, ¿no? Porque como que de repente me vuelve hace 25 años, pero una ya está mayor. Vamos. Es algo debería de haberse aprendido, ¿no? Pero sí pone en cuestión todo eso, ¿no? Eso que ellos decían de democracia, libertad y justicia, sí, así unido, era una bomba de relojería. Una bomba de relojería. Que transformado. Que transformado y leído desde aquí, bueno, no transformado, leído desde aquí, tú lo puedes utilizar y no significa en absoluto lo mismo, ni democracia, ni libertad, ni justicia. Digo desde aquí, en cualquier parte de... Da lo mismo, ¿eh? No hace falta que sea europeo, puede ser norteamericano, y cuando digo norteamericano lo digo adrede de todo el trozo, no solamente de Estados Unidos, es decir, que no, claro, que el cuestionamiento es súper, súper serio. Hay más cosas que tampoco vamos a... Dime, que te he cortado. No, quería decir que por eso precisamente desde aquí o desde otro sitio que no es allí, descubrimos que cuando ellos dicen eso, están diciéndonos una cosa que aquí en principio no entendemos. Y de repente descubrimos qué es lo que ellos dicen y qué es lo que está detrás de sus palabras. Toda una serie de conceptos que son universales, pero que son de otra forma, no es lo que nos han dicho que precisamente yo creo, Lola, que precisamente ahí es donde se demuestra que no son universales, o en todo caso deberían de serlo a lo mejor, pero no lo son porque han sido convenientemente manipulados. Te voy a pedir, Lola, que seguimos sin poder hacer la conexión con Gilberto, entonces vamos a hacer la pausa ahora, a ver si conseguimos. Perfecto. A ver si lo solucionamos. A ver cómo lo solucionamos, ¿eh? Muy bien. ¿Vale? Vale, hasta vale. Ahora. Y ahora te seguimos donde lo hemos dejado ahí. ¿Vale? No nos podemos perder las intervenciones de Gilberto. Vamos a intentarlo por todos los medios. Venga, hasta ahora. Perfecto, hasta ahora. Bueno, y volvemos después de esos minutos musicales que hemos tenido para solucionar el conflicto. Y tenemos aquí a nuestros invitados, nos siguen escuchando. Gilberto, Lola. Sí, aquí. Sí, Yo también. Muy bien. Que, pues estaba pensando yo esto de los minutos musicales. Igual los conflictos se arreglan así siempre. Dices, ahora unos minutos musicales. Lo dejamos así, ¿no? Bueno, ahí estaba, le he dicho a Gilberto, le estaba contando a Gilberto que estábamos hablando un poco de lo que supuso aquí, un poco, pero a Gilberto pues ha empezado a hablar ahí, él pensando que lo estábamos escuchando y se ha quedado ahí él solo. Yo le vuelvo a hacer la pregunta, pero ahora me la resumes. Pero te voy a añadir otra cosa más, para que nos interesa muchísimo. Mira, Nati, básicamente 25 años del EZ, conciencia crítica de un país, brújula de la lucha anticapitalista contra la recolonización de los territorios por parte del mundo corporativo. Esto es a través de los procesos autonómicos, el EZ le dio un rumbo a estos movimientos de resistencia que con la ayuda del EZ y con la posición específica de los pueblos indígenas en los territorios que ambiciona el capital, se convierten, no de manera automática, pero sí de manera natural, en procesos anticapitalistas. Ajá. Entonces, resumiendo, el EZ ha representado básicamente la lucha anticapitalista a partir de procesos autonómicos que establecen autogobiernos en donde los pueblos dictan sus normas. El mandar obedeciendo ha sido un proceso inédito en los procesos autonómicos en América Latina. Uh-huh. El zapatismo representa el más avanzado de los procesos autonómicos indígenas y pues una y otra vez también el EZ ha tratado de articular su movimiento, su visión, su perspectiva, tanto a nivel nacional como a nivel planetario. Y una otra vez nos ha concitado a la sociedad civil a unirnos a una cantidad extraordinaria de iniciativas como la escuelita, los seminarios, los semilleros, toda la cauda de formas de articulación que en el último año esta idea de conformar a partir del Congreso Nacional Indígena un Consejo Indígena de Gobierno. Eso vamos después. Maritú y su vocera como candidata. En fin, que el zapatismo ha representado todo esto y más. Uh-huh. Hay una cosa que esto va para Gilbert. Sí que habíamos hablado de esa transformación del concepto de poder con Lola, del mandar obedeciendo, ¿verdad, Lola? De lo que estábamos hablando. También el cuestionamiento, Gilberto, te pongo en antecedentes, sobre todo del concepto de democracia, o sea, que sirve todavía y que está todavía actualizado. Pero bueno, por ponerte un poco de lo que no has podido oír. Pero hay una cosa sí, que es un poco, ya sé que no, parece que no tiene que ver, pero que en aquel momento se discutió muchísimo y que se ha seguido discutiendo muchísimo y que seguro que tú de eso sabes un montón. Y era la relación o la comparación con otras guerrillas, si es que se le puede calificar de guerrilla, latinoamericanas. ¿Qué era lo que diferenciaba? Que era, yo no sé si os acordáis de ese momento, pero era constante y duró años eso. Duró años. No solamente en el resto de Latinoamérica, sino dentro del propio México. Porque si vamos a hacer repasito y tenemos tiempo como para darle a la actualidad, ¿qué pensáis de eso? Mira, prácticamente el movimiento armado zapatista, que dura 12 días y que a partir del cual no ha vuelto a hacer ningún tipo de acción ofensiva, el zapatismo representa, comparándolo con otras guerrillas latinoamericanas, un caso inédito. Primero porque pone el diálogo entre ellos y el gobierno federal a disposición de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. Es algo que no vemos ni en la URNG, ni lo vemos en el FMLN, ni lo vemos en las FARC de Colombia, ni lo vemos en ninguno de los procesos en los cuales a mí, por angas o por mangas, me ha tocado participar. El zapatismo abre ese diálogo y a partir de ese diálogo se establece una especie de universidad de las autonomías. El proceso de diálogo se constituye como en una especie de congreso constituyente de los pueblos indígenas y de ahí se pasa a lo que podrían ser los acuerdos de San Andrés. La otra cuestión que me parece que diferencia sustancialmente a las otras guerrillas latinoamericanas es la idea del zapatismo que se condensa en un lema que tienen ellos, que dice: para todos todo, para nosotros nada. Es la única guerrilla en toda América Latina que ha quitado o separado a sus insurgentes, a sus soldados profesionales, digámoslo así, de los gobiernos autonómicos. Las otras guerrillas siempre han ido por el poder del Estado. Esta guerrilla no, esta guerrilla establece un tipo de poder popular a través de las juntas de buen gobierno y todas las escalas autonómicas de gobierno, pero retira a todos sus cuadros político-militares de la organización y participación de esos autogobiernos. Eso también es algo impresionante en lo que toca a la comparación con otros movimientos guerrilleros. Uh-huh. Por añadir algo más y así a nivel un poco casi cómico, también diferencia el armamento de madera. los fusiles de madera o algunos que hemos visto nosotros de escopetas de perdigón con verde Titan Lux, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, nunca ha caído en el militarismo, Nati. Jamás ha caído en el militarismo. Exactamente. Nunca. Pero es decir que nunca ese levantamiento con fusiles de madera y con palos significa eso precisamente. Yo creo que tiene un significado profundo, ¿no? Que tiene un significado muy muy importante, ¿no? Absolutamente. Mira, nunca han recurrido a ningún tipo de acción como, por ejemplo, secuestros o expropiaciones que se decían que no eran más que robos a bancos. Jamás ha recurrido a la lucha fratricida, a la justicia interna, como se vio, por ejemplo, en El Salvador con el asesinato de la comandante Ana María, o nada de eso. Ellos incluso han, pues cuando se transforma, Marcos Arellano lo dice con toda claridad, dice: nosotros no entramos por el lado de organizar militares, sino lo que nos metimos a organizar fueron comisiones de salud, de educación. O sea, ellos apostaron por una opción pacífica, a pesar de que se constituyen como una organización político-militar. Lo dice con toda claridad el sub Moisés, lo escuchamos, yo lo escuché, dice: claro que ahí tenemos las armas, dice. Esas no las dejamos como no dejamos un azadón o un martillo, son instrumentos. O sea, ellos nunca han hecho un fetiche de la acción armada y por eso es que dicen: nosotros no les invitamos a tomar la vía armada. Nosotros la tomamos en su momento, pero no invitamos a nadie a tomar la vía armada. Entonces eso los distingue de todo el resto de las guerrillas del continente. Hay otra cosa que la has mencionado tú, Gilberto, aquí los dos, o sea, por darle ahora la palabra a los dos. No se entendería muy bien seguramente al EZLN sin el Congreso Nacional Indígena, ¿no? No se entendería. Así es. Quiero que me habléis de eso, de que me digáis esa cuestión inseparable. Bueno, a mí me parece que es el Congreso Nacional Indígena, que surge en el 96, si no recuerdo mal, pero que venía de atrás, viene de toda una historia de lucha de los pueblos indígenas y viene también de toda la historia de cómo se hicieron los diálogos de San Andrés, aquellos que terminaron en los acuerdos que nunca se cumplieron, en los acuerdos de San Andrés. lo que hacen el EZ es una llamada muy fuerte a defender sus formas de vida, sus formas, su cultura, y eso es algo que repercute en todos los pueblos indígenas. Han sido, la verdad es que al cabo de estos 25 años, yo creo que los pueblos indígenas, los pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena, han sido los mejores compañeros, los mejores aliados de los zapatistas. Han sido con quienes siempre han podido contar de una forma más firme, porque yo tengo la sensación de que la sociedad civil así en general hemos dado nuestros bandazos, ¿no? Y ellos no, los pueblos han estado ahí. El EZLN forma parte del Congreso Nacional Indígena y eso es muy, muy importante, muy importante. Yo quería añadir una cosa, a lo que antes ha comentado Gilberto. Por supuesto, por supuesto. Añadir una cosa de las que nos asombraron aquí hace 25 años, ¿no? Cuando digo aquí, digo en el mundo occidental, en el mundo europeo, que estábamos acostumbrados a ver a las guerrillas de Latinoamérica y las mirábamos además con unos ojos así muy romanticones y tal, porque después de todos los muertos los ponían ellos, ¿no? Pero estábamos acostumbrados a un tipo de guerrilla muy de foco, muy de doy un golpe y me voy, ahora estoy aquí y me marcho. Es decir, toda la teoría foquista de las guerras, ¿no? El EZ hace 25 años surge como un ejército y surge y declara una guerra al Estado directamente, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Y eso nos hizo distinguirla también mucho de esas otras guerrillas. Solamente ese pequeño detallito que a mí personalmente sí que me llamó mucho la atención siempre. Uh-huh. Yo tengo una pregunta. No sé si Gilberto quieres añadir algo. No, porque espera. Mira, sobre el Congreso Nacional Indígena, sí. Coincido plenamente con Lola. Yo creo que el Congreso Nacional Indígena ha sido pues el acompañante más leal, más constante. La sociedad civil ha tenido muchísimas veleidades y fallas, generalmente le falla a la EZ en los procesos de articulación y lo deja solo, de ahí que ellos dicen en este 25 aniversario, estamos solos, porque evidentemente que así ha sido, es un hecho que no es responsabilidad del EZ el lanzar iniciativa tras iniciativa que luego falla porque la sociedad civil se queda a medio camino. El Congreso Nacional Indígena no ha seguido esta ruta de inconstancias y veleidades. Ha sido un compañero fiel y ciertamente que su ingreso al Consejo Indígena de Gobierno constituye la demostración palpable de lo que estoy diciendo. Solamente quería añadir eso a lo que Lola ya dijo. A ver, sí, yo quería haceros una pregunta sobre geografía. Estábamos hablando de que es un fenómeno, digamos, que tiene hoy el apoyo nacional, ¿no? De casi todos los indígenas de México, y que es un fenómeno el de las guerrillas o de las revoluciones foquistas, ¿no? Que estabais diciendo antes, que surge por toda América Latina. Pero ¿por qué en Chiapas? ¿Por qué surge en Chiapas y por qué triunfa en Chiapas hasta hoy y no en cualquier otro sitio? De México, ¿quieres decir? Sí, de México y del o mundo. O de cualquier otro sitio, pero con... Uh-huh. Mira, yo pienso por lo que fue el lugar en donde se instala un movimiento clásico de liberación nacional, uh-huh, y la manera como estos guerrilleros que traían todo esa tradición de luchas, el apellido Liberación Nacional no se lo han quitado, uh-huh, y creo que cuando le hace la entrevista a Leboda al entonces subcomandante Marcos, él dice, las comunidades nos derrotaron, en el sentido metafórico. Ellos fueron con sus cositas, ¿no? Pero les dieron. Exactamente. Fueron perdiendo todo eso que no servía, que era pues visto de una manera dogmática o sectaria, de manual. Y entonces entran de lleno en lo que podría ser el mundo indígena, aunque nunca hay que olvidar su origen, y entonces es una amalgama, yo diría, usando un término ya muy en desuso, dialéctica, entre lo que podrían ser estos movimientos de liberación nacional y el mundo indígena. Ajá. Usualmente la sociedad civil, incluso la clase política de todos lados, no entiende esta amalgama y solo ve la parte que quiere ver. Y entonces se da este fenómeno que yo voy a tratar en un artículo que voy a publicar el viernes, de personificar en el único mestizo visible del grupo todo lo que es ese movimiento. Entonces es una inversión racista de lo que ese movimiento es. En lugar de ver la creación indígena, lo único que ven es la vocación, supuesta vocación manipuladora, el indígena como sujeto manipulable. Y ahí entran los Vargas Llosa, ahí entran los Arturo Barman, ahí entran todos estos intelectuales de la derecha ilustrada, pero también entran los órganos de inteligencia del ejército que quieren, obviamente, restarle el protagonismo indígena a este proceso y a este movimiento. Os voy a meter en un berenjenal. Bueno. Pero de dos minutos, no os enrolléis porque no. Una de las cuestiones uno de los conceptos que estamos repitiendo todo el rato es el concepto de autonomía. Estamos aquí, estamos en Zaragoza y tenemos a los catalanes al lado. Entonces, ahí va. así. ¿Cuál es exactamente? Os voy a decir por qué, porque ellos se han reivindicado siempre como mexicanos. Cuidadín con lo que digo, que no se me malinterprete. No digo nada de los catalanes, no quiero hablar de eso, ni siquiera establecer una comparación, sino decir, ese desarrollo de autonomía, de autogobierno, ¿cómo? Pero así en serio os lo digo, ¿cómo lo plantea el EZ? ¿Cómo lo plantean las comunidades? En definitiva, ¿cómo lo puede plantear el CNI en los casos en los que se ha podido dar, que se ha dado poquitos o que ha habido pequeños desarrollos? No sé si me entendéis. Gilberto a lo mejor, que está más alejado de aquí, pero yo creo que me entenderá. O sea, de la misma manera que cuestiona el concepto de democracia, yo creo que hay un cuestionamiento muy serio del concepto de autonomía también. Totalmente. Sí, sí. Pero damos dos minutos para eso. No tienen nada que ver los procesos autonómicos del Estado español con lo que está pasando en México, en el EZ y en otras partes del México actual. Es decir, yo veo los procesos autonómicos como procesos de resistencia, anticapitalistas por el lugar que ocupan la mayoría de los pueblos indígenas que están en esos procesos en el territorio. Es decir, son procesos autonómicos que adquieren sus atribuciones a pesar del Estado, particularmente en contra del Estado nacional y en contra incluso de la propia Constitución y las leyes. Uh-huh. Es decir, son procesos autonómicos de facto que se constituyen en formas de participación política, de concientización, de toma de las decisiones al nivel comunitario, local y regional, que no tiene nada que ver incluso ni con Nicaragua, ni con el Estado español, ni con nada de lo que se llama autonomía en otros ámbitos del planeta. Son procesos de resistencia, concientización política, toma de decisiones, conformación de autogobiernos en varios niveles, comisiones de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la cotidianidad de los pueblos, y que los indígenas controlan, y eso se llama mandar obedeciendo. Lola, ¿te toca? Sí, a mí me parece que no se puede abordar este tema desde acá, que es la parte como que a mí me toca, ¿no? Sin tener muy claro algo que dice el Congreso Nacional Indígena desde que se funda, y es nunca más un México sin nosotros. Ellos se reivindican mexicanos y su autonomía no significa cambiar a la gente que está en el poder por otra gente que está en el poder. No significa nos separamos de tal sitio para poner a nuestra gente y total hacer un sistema exactamente lo mismo, solamente que somos nosotros solitos. No se trata de eso. No se trata de dividir un sistema en dos, hacer que o sea un territorio en dos, que en realidad, aunque tenga dos estados, dos poderes distintos, es el mismo, es exactamente lo mismo. Aquí de lo que se trata es de reivindicar una forma de vivir que tiene mucho que ver con la cultura de cada pueblo, con las formas, con sus formas de gobierno, que son formas de gobierno de resistencia, como bien decía. Suponiendo que el pueblo en cuestión, sea cual fuera, tuviera esa tradición o esa cultura de forma de autogobierno, claro. Claro, efectivamente, pero en el caso... Donde en no caso hay mata, México, no hay patata. Sí. En el caso de ellos, sí. Sí tienen, sí, claro, sí claro. Tienen eso. Quiero decir que hablar de la autonomía ya no es lo mismo que hablar de la autonomía aquí. Aquí una autonomía es un cambio de transferencias. Antes de transferencias de servicios. La sanidad la tenía el Estado y ahora la tienen las autonomías. Ahora no sé, o sea, simplemente es algo, no sé cómo decir, a mí sí, me parece sí. Que es como una parte muy burocrática. Cuando hablan de autonomía, los pueblos indígenas hablan de otra cosa. Hablan de una autoorganización que más nos valdría aquí aprender un poquito de ella, de una forma de ver la vida que tiene mucho que ver con ¿cómo decirlo? Como con hacernos cargo de nuestra propia vida, no dejar que sea otro más listo el que nos diga qué, porque nadie como nosotros, nadie como la comunidad en la que vivimos sabe lo que necesitamos. Uh-huh. Y precisamente va en contra de todo ese individualismo que supone esa otra forma de entender las autonomías que bueno, pues vale, está bien, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Yo creo que sería muy, muy interesante estudiar desde acá, profundizar en lo que son las autonomías, la autonomía de los compas, la autonomía zapatista, y también de esos otros pueblos que están avanzando un poco en ese terreno. En esa dirección. Coincidiendo plenamente con Lola, yo añadiría algo, que también estas autonomías son una forma de construcción de poder popular desde abajo y a la izquierda. Efectivamente. Eso de verdad, no había votación, porque... No había votación. Forma de construcción. Exacto. Del día a día, es como un constituyente de todos los días. Mm. Entonces, eso es muy importante, porque también esto de que... de Holloway, de renunciar a... No, ellos renuncian al tipo de poder que estamos acostumbrados al asalto al poder, pero ellos construyen un tipo de poder absolutamente distinto, que es el que está describiendo Lola, ¿no? Uh-huh. Un poder del mandar obedeciendo. Para mí eso es poder, el poder de las comunidades, el poder rotativo, el poder uh-huh. que puede... ser cuestionado, el poder monitoreado desde abajo, desde las asambleas, desde las comunidades. Entonces, eso yo añadiría a lo que Lola dijo. Sí, de acuerdo totalmente. Creo que sí, que estamos los cuatro de acuerdo. Sí, vamos avanzar un poquito. Vamos a avanzar, que es que esto nos daría para hacer 700 programas, porque fíjate que nos queda la cuestión de la mujer, cuánto se aprende de ahí, la cuestión de la justicia y todo eso. Yo qué sé, igual podríamos plantearnos de vez en cuando emplazaros. Pero hay una situación que no podemos obviar, que es la actual. Todos hemos visto el despliegue estos días del EZ. Yo no lo había visto nunca, ese despliegue, desde hace, pues eso, el tiempo que estamos hablando. La campaña de difamación y la campaña de difamación, ¿en qué está consistiendo, a la que están sometidos y sometidas los y las zapatistas ahora mismo? ¿Y qué pensáis realmente que está pasando? Porque los que estamos y las que estamos siguiendo el zapatismo durante tiempo y apoyándolos, realmente ahora estamos bien preocupados, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente ahora? Os digo que nos quedan nada. 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos. ¿Qué está pasando ahora mismo y uno detrás de otro? Y hacerme caso cuando os digo poco, porque no me hacéis caso. Os digo un minuto cada uno o dos cada uno y hacéis lo que os da la gana. Pero tú sabes que eso es imposible, Nati. Con nosotros eso es imposible. Eso es mucho autogobierno. Eso es mucho autogobierno. Es el problema de las autonomías de abajo. Bueno, pero siempre nos queda lo que ha salido mal, el viejo principio pedagógico, vamos a repetir. O sea, hasta que salga, ¿no? Hasta que digamos todo lo que tengamos que decir. A lo que vamos. ¿Qué está pasando ahora? Lola, ¿quieres contestar primero? Bueno, sí, y así tú que luego después estás ahí me lo completas más. A ver, desde luego, yo estoy muy preocupada y cuando digo yo, quiero decir, pues, estamos aquí, la gente que estamos siguiendo este tema, estamos muy, muy preocupados. Nos parece que se viene encima un montón de problemas, de problemas que tienen la cara de los megaproyectos capitalistas que parece que el gobierno de México dice que ahora ya quiere implementar y que ahora ya puede porque tiene 30 millones de votos detrás el señor que está en la presidencia. Creo volvemos que es a la ataque, democracia otra vez. Claro, es un absoluto ataque a las formas y al respeto a los pueblos indígenas, el intentar imponer algo como el famoso Tren Maya, que solamente explica el nombre... Explica un poquito, porque la gente no sabe. Sí, quieren construir un tren que va a ir por toda la zona, bueno, hasta la Riviera Maya y por toda la zona de la península del Yucatán y por Chiapas, por Palenque. Es un tren maravilloso, turístico, para que vayamos allí, disfrutemos y veamos aquello tan bonito. Pasando por zonas que en las que van a romper el territorio de los pueblos que allí lo habitan, van a romper la biodiversidad que existe, porque además pasa por algunos espacios que ahora mismo están protegidos, con la idea de que eso va a traer beneficio a los pueblos, que seguramente es tanto beneficio a los pueblos indígenas como el que ha traído Cancún, lleno de hoteles, de empresas no mexicanas, y que allí los indígenas el único papel que tienen es el de hacer las camas, ¿no? O el de servir en las copas en los bares a la gente que va. O como el transiberiano o el al-Ándalus. Efectivamente. Hay otra cosa también que es súper preocupante y es que otro de los planes que ahora mismo tiene el presidente de México es las zonas económicas especiales a través de todo el istmo de Tehuantepec, que es con otro nombre, de nuevo otra vez, el plan Puebla Panamá, contra el que han luchado tanto los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y todo eso es solamente una muestra de muchas de las cosas que se vienen. Uh-huh. Han creado también una ¿cómo decirlo?, una organización que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que es una especie de instituto nacional, como el antiguo Instituto Nacional Indigenista que sí. Ahora se llama de otra manera. Hay algo tremendo y es que están utilizando cosas de folclóricas para decir los indígenas están con nosotros, como fue que la entrega del bastón de mando de por quién sabe quién, que seguramente que son gente muy luchadora, yo no lo voy a negar, pero que no representan a todos los pueblos indígenas, que les entregan el bastón de mando a López Obrador cuando toma el poder, o esas ceremonias que han hecho para pedir permiso a la Madre Tierra para que pase por ahí el Tren Maya, ¿no? Es decir, estos son solamente una muestra de algunos de los megaproyectos absolutamente capitalistas que quieren en realidad reducir a los pueblos indígenas a la nada o volver a culturalizarlos, o sea, que vuelvan a, o sea, que dejen de ser indígenas y que pasen a ser servidores, empleados y todo esto. Son proyectos bastante fuertes que tienen muchísimo peligro. Y además, otra de las cosas que nos están asustando muchísimo es cómo desde que ganó López Obrador, pero con muchísima más fuerza en estos últimos días, han empezado a aparecer por todos sitios gente que está poniendo en cuestión cosas con una ignorancia tremenda, y que son ataques deliberados contra los zapatistas y contra la gente que apoya a los zapatistas, ¿no? Esto para nosotros es muy, muy preocupante, porque no queremos pensar lo que eso significa, aunque todo lo tenemos ahí, ¿no? O sea, cosas como las que, como el lo que ocurrió en febrero del 95, en la que el ejército entra en la selva Lacandona intentando detener a los mandos zapatistas, es una cosa que no se nos olvida, teniendo en cuenta además que la ahora secretario, creo que es de Educación, fue el señor que estaba al mando como secretario de Interior en el 95, ¿no? Es decir, que ya hay gente ve terminando Lola, ¿no? Ve terminando. Entonces, Lola, que nos estaría, que ya. Es que no estamos tomándonos una copa, una vale, cerveza. Mira, pues yo añadiría todo lo que dice Lola, con lo cual estoy de acuerdo, dos cuestiones. Una, que en realidad, como Lola lo dijo, pero lo voy a decir en todos los términos, como lo estamos viendo aquí, el programa económico, político y militar del señor López Obrador es una guerra contra los pueblos y particularmente contra el Congreso Nacional Indígena y contra el EZLN. La Guardia Nacional, ni siquiera soñando, Peña Nieto hubiera tenido una injerencia más del ejército y de las Fuerzas Armadas en general que lo que va a tener el señor López Obrador como comandante supremo de estas fuerzas con la Guardia Nacional. Esto es, el ejército está tomando el control de todos los operativos económicos ahora, y va a tomar control de la seguridad pública, y va a tomar el control de toda la vida de México. Es una escalada de militarización que nos explica lo que ocurrió el 31 de diciembre del año pasado. O sea, los zapatistas están tomando muy en serio, y se están tomando muy en serio lo que ocurrió, efectivamente, la traición de febrero por Esteban Moctezuma como secretario de Gobernación, y se están tomando muy en serio la dimensión política que representa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se va a establecer en 130 regiones del país, con dinero, con representantes de los pueblos, para que el palo sea de lo mismo, ¿verdad? Y esto también representa la dimensión política. Entonces, desde lo económico, desde lo político y desde lo militar, hay una declaración de guerra, y el EZ ha actuado en consecuencia. O sea, se ha puesto en un cierto tipo de alerta roja que representó esa formación de milicianos y milicianas, ¿sí?, para que al gobierno no se le olvide que, independientemente de lo que el EZ ha sido durante estos 25 años, es una organización político-militar. Y por lo tanto, pues mostró su disciplina y su disposición a resistir lo que viene del mal gobierno. Lola, si quieres añadir algo de esto, queda nada. Porque... 5 minutos. No, ni 5, pero muy poco. Quiero decir, porque ha entrado Gilberto, ha entrado en el tema de ahí están ahí, han hecho su presentación, pero ahora, no sé si quieres añadir algo, pero hay una cosa última que os quiero decir. Sí que me gustaría calificar todo lo que ha explicado Lola como una especie de algo que estamos aquí acostumbrados, pero que no sería una gentrificación, sino una especie de mega gentrificación. En donde, de verdad os lo digo, es que es muy paralelo, lo que pasa es que allá es muy salvaje y aquí es a lo tonto, donde se sustituiría policía por Guardia Nacional, etcétera, etcétera, pero eso es otro tema. ¿Por qué dicen, y esa es mi última, y sí es verdad que es así, en su comunicado de enero, con esto terminamos, ahora sí que de verdad un minuto cada uno, estamos solos, compañeros y compañeras, estamos solos. ¿Por qué dicen eso? Sabemos que estamos solos, que todo se nos encoge el corazón y empezamos a decir que no, que no, que no, que no, que estamos aquí. ¿Por qué dicen eso? Mira, uno y otro. En un minuto, no están solos. Ellos se sienten solos, pero también yo pienso que ha sido frustrante remar a contracorriente, no nadar río arriba durante todos estos 25 años lanzando iniciativa tras iniciativa y ver, por ejemplo, que muchos de los pueblos indígenas están cayendo en la trampa de siempre, en la trampa del Ministerio de las Colonias, que es este Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Ministerio de las Colonias Internas, o en la trampa del reclutamiento de 50.000 jóvenes para la Guardia Nacional, o en lo que ha sido siempre en México la cooptación, ¿no? La cuestión de plomo o plata, ¿no? Sí. Y resulta que la plata está funcionando, y entonces, sí, ha habido muchísimas bajas en los apoyos, porque la gente pues se va con la idea del caudillo, con la idea del cambio, con la idea falsa de la cuarta transformación, y yo creo que eso es un poco lo que sienten los compañeros, ¿no? Pero esa no es así. Soledad, ¿no? Esa soledad que no tienen, porque como se ha visto en estos últimos días, por donde quiera han salido apoyos, por donde quiera ha salido cariño, así que ellos no están solos. Y solas. Lola. Yo estoy de acuerdo con Gilberto en que ellos no están solos, pero también en que sí se sienten solos, ¿no? Y yo creo que eso ahora nos pone un poco la pelota en nuestro terreno. Uh-huh. Si no a los de aquí, a los que estamos aquí, quieres decir, ¿no? Sí, a los que no estamos allí, a los que no son ellos, a los que no somos el EZLN, a los que durante años o muchos o pocos años antes, ahora, gente mayor, la gente joven que ahora se acerca, los que pensamos que el EZ es una apuesta de futuro importante a nivel de vida y a nivel de política. Creo que ahora esto que han dicho nos pone la pelota en nuestro tejado. Y en alerta también. Vale, claro. No es verdad. Lola, hay que contradecirlos con ternura, decirles eso, que no están solos. Efectivamente, pero hay que demostrarlo, o sea, no vale con decirlo, tenemos que salir ahí, tenemos que decir estamos aquí. Efectivamente, han sido muchas las muestras que han salido estos días, ha sido muy duro el ataque, pero también ha sido muy interesante y muy fuerte el contraataque, ¿no? El defender a los compas, y creo que eso es importante hacerlo. Hay que decirles, compas, mira, o sea, en serio, pues entendemos que os sintáis solos, pero no lo estáis y aquí estamos, ¿no? Creo que ahora como en tantas veces nos toca a nosotros decir aquí estamos, ¿no? A lo que nos pidáis. Bueno, pues chicos y chica, hemos llegado al final. Vamos a quedarnos con esa última idea. Hay que contradecirlos y contradecirlas con ternura y decirles, compás, no estáis en absoluto solos. Gracias, un beso, un abrazo grande a los dos. Un abrazo, Lola, un abrazo, Nati. Un abrazo, Gilberto. Grande. Besazo, nos vemos. Que les vaya bien, adiós. Lo mismo. You'll feel hot at every mountain, sea and shore. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM, radiotopo.org, asi-asi.org. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Un saludo. On that clear day, you can see forever and ever. Evermore. You'll feel part of every mansion, sea or shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before on that clear day.